bienvenidos. En esta serie de conferencias tituladas Meditando con los grandes maestros, desplegaremos la esencia de la enseñanza de Buda, Sankara, Ramana Maharshi, entre otros, a través de las preguntas formuladas por nuestros queridos amigos y oyentes. Hoy hablaremos de Krishnamurti, del corazón inteligente, de los registros akáshicos, del primer y el último paso y del fin del parloteo de la mente. Pregunta: ¿por qué Krishnamurti decía que cuando el intelecto está fuera del corazón carece de valor? Porque se vuelve una expresión fragmentaria de la vida. Por eso es fundamental la armonía entre el cuerpo, la mente y el corazón. Porque si alguno de ellos se vuelve dominante, la vida se vuelve un caos. Por eso hay que tener un corazón inteligente, porque al florecer la compasión trascendemos la trampa de la separatividad que produce el sufrimiento. La pregunta reza así: Krishnamurti solía decir que estaba rodeado de gente que no tenía la más remota idea de lo que decía. ¿Por qué seguía hablando? Porque en su mayoría, las semillas que esparció germinaron lejos de él. De todos modos, la gente que lo rodeaba ayudó a difundir la enseñanza, porque tenía cierta capacidad organizativa. Y algunos, como Bon, Pupul y otros, colaboraron a su expansión porque la enfocaron desde una perspectiva diferente. Dicen que cuando hay un árbol muy gigante como el de Krishnamurti, no deja que haya otros. Mientras él estuvo vivo, todos los demás se silenciaron. Pero ahora, algunos estamos hablando. Pregunta: ¿es cierto que las respuestas a las preguntas esenciales están en ellas y no en nuestro trasfondo psicológico? Sí, por supuesto, porque cuando los interrogantes son los adecuados, la respuesta florece desde ellos. A mí me suele ocurrir con las preguntas que me envían. Las respuestas florecen espontáneamente por sí mismas. Jamás tengo que pensar en ellas, se los aseguro. Siempre me sorprendo que suceda de esa forma. Ahora me voy a permitir regalarles algunas preguntas esenciales, porque sería bueno que penetraran en ustedes. Las tomo, por supuesto, como un mero ejemplo. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Por qué vivo persiguiendo el placer? ¿Por qué vivo huyendo del dolor? ¿Puedo trascender ahora toda forma de temor? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el espacio? ¿Cuál es la naturaleza del vacío? ¿Es posible trascender el tiempo psicológico? ¿Puedo soltar en este instante toda la carga del pasado? ¿Cuál es la naturaleza del silencio? ¿Puede el ego terminar en este momento? Otra pregunta dice lo siguiente. En una oportunidad, Krishnamurti captó que un amigo de él, en el pasado, había matado a alguien con su auto. Nadie se lo había dicho, ¿no? A Krishnamurti. La pregunta reza así. ¿Lo leyó en los registros akáshicos? ¿Existe una memoria cósmica? ¿Cómo pudo saberlo? Existen muchos planos. En el astral, por ejemplo, está enclavada la memoria del pasado, y quienes consultan los registros akáshicos pueden ver cosas que a los demás no les es posible. Si uno se eleva a una altura suficiente, es como estar en un puente. Si dos barcos están a punto de chocar, lo sabremos antes de que se encuentren. Además, con la indagación espiritual se despiertan los poderes osiris, como la clarividencia, pero solo deben ser usados de manera instrumental, de lo contrario, quedarán atados a ellos. Pregunta: ¿por qué tan pocos aman desde el fondo de su corazón? ¿Por qué solo un puñado de personas difunden la verdad? Estas preguntas son irrelevantes. Lo importante es lo que hace con su vida, porque los pocos pueden volverse los muchos. Después de todo, para bien o para mal, fueron pocas las personas que influyeron profundamente en la humanidad. Dicen que los pensamientos que mueven al mundo caminan con pies de paloma. Amar desde el fondo de nuestro corazón no es difícil. La pasión nunca es personal, pero exige la entrega de la totalidad de lo que somos. Si pocos o muchos están dispuestos a hacerlo, ya no es cosa de nosotros. La pregunta dice lo siguiente. Si el placer y el disgusto personal no son importantes, ¿qué es lo que debe guiar nuestra vida? La inteligencia holística, por supuesto, porque cuando percibimos la vida como una totalidad inseparable, se vuelve clara como el agua. Nosotros entonces no tenemos que hacer nada. Solo ver los hechos tal cual son y actuar en consecuencia. Por eso es fundamental limpiarnos de todo condicionamiento. Es la única forma de respirar el aire puro de la vida. El placer y el dolor son dualísticos por naturaleza. En cambio, el Dharma, la sabiduría, la suprema inteligencia, o como quieran llamar a ese estado extraordinario, trasciende todos los opuestos. Entonces la energía se vuelve insondable, pura y atemporal, porque carece de toda forma de fricción. Pregunta: ¿por qué Krishnamurti decía que el primer paso es el último paso? siempre pensamos como un movimiento horizontal o vertical, porque creemos que la iluminación es como un movimiento a lo largo de un plano. Pero si descartamos por completo esta forma condicionada de pensar, descubriremos que al percibir claramente todo, en ese instante, ese es el último paso. Por eso, Krishnamurti decía que los métodos, prácticas y sistemas para liberarse del yo implican un proceso hacia una finalidad engendrada por el hombre, y que si estas ideas meramente dejaran de existir, no habría tampoco un proceso. Cuando percibimos algo verdadero, no hay que buscar darle continuidad a esa percepción-acción. Soltarla es poder dar el próximo paso final. Porque cuando morimos aún para la cosa que es verdadera, en el sentido que no la convertimos en un recuerdo, dejamos de engendrar puntos fijos con la mente. Solo entonces estamos purificándonos y aprendiendo. La percepción es luz, pero no es posible cuando estamos cargados de ideas, símbolos y palabras. La pregunta reza así: soy un artista plástico bastante conocido, y si bien tengo ciertos momentos de inspiración, el estado creativo de la mente de que hablaba Krishnamurti se me escapa. ¿Cuál es mi falla? ¿Está preparado para dejar de ser un artista plástico? Porque si está aferrado al talento, a la capacidad o a cualquier otra cosa, el yo se perpetuará, porque la energía se disipará en esas cosas. Esto no significa que tenga que dejar su actividad, pero no debe usarla con fines psicológicos ni atarse a nada, porque la creación, que jamás es la mera autoexpresión, solo puede florecer cuando a través de la más profunda comprensión la mente se niega a sí misma todo movimiento. Solo cuando no existe el centro egoísta, la energía se acumula de manera natural. Pregunta. Para mí el yo es una memoria que se vuelve autoconsciente a través de un juego de imágenes. ¿Tengo razón o no? Sí, porque el pensador es el movimiento de escapar del vacío y del silencio. Cuando nos alejamos de los hechos, engendramos las dualidades psicológicas. Al permanecer quietamente con ellos, vamos más allá del tiempo psicológico. Esto implica una observación no comparativa, pero todos los métodos y sistemas espirituales engendrados por el hombre nos alejan de lo que es. Por eso Krishnamurti ponía el acento en el arte de ver, escuchar y aprender, porque nos hace trascender las dualidades. En cambio, todos los movimientos del pensar, salvo en el campo de la ciencia o cuando funcionan de manera instrumental, engendran indiferencia, falta de compasión, dolor e insensibilidad. Otra pregunta dice así. Krishnamurti decía que nuestro problema es el deseo de terminar con el parloteo de la mente. ¿Por qué no tenemos que objetar el ruido psicológico? A lo que Krishnamurti apuntaba es a trascender las dualidades, porque cuando al parloteo no se le da más importancia del que tiene, cesa de manera natural. Los ruidos del tránsito siguen, la mente parlotea, eso no es lo más relevante. Si comprende esto, verá que los ruidos periféricos, al menos cuando el observador es lo observado y no existe ninguna resistencia, no afectan la profunda quietud. Los gurús tramposos siempre pusieron el acento en superar los ruidos periféricos. Así perpetuaron el ego. Por algo, después de tantos siglos de sectas, religiones organizadas y autoridades espirituales, la humanidad sigue sumergida en las sombras. Pregunta: ¿por qué vivo protegiendo el ego? Porque está atrapado en la reacción mecánica de perpetuar la ignorancia. La protección del elemental físico a través de los siglos se transformó en la defensa del mundo psicológico, que en sí carece de realidad, es una mera ilusión. El pensamiento egocéntrico nos esclaviza al devenir, porque vive embruteciendo la mente para obtener cosas intrascendentes o para proteger creencias, recuerdos muertos, palabras vanas y cosas insustanciales. Si solo protegiéramos el cuerpo sin el ego, sería como custodiar un vaso. Entonces florecería el vacío inmenso que conlleva una energía enorme. El Buda lo dijo de manera magistral: en nuestras manos está en hacer del cuerpo un vaso de la verdad y no del pecado. Otra pregunta dice así: ¿por qué Krishnamurti decía que la vida que llevamos no es tal? Porque solo es un movimiento de conflictos y placeres efímeros. Los seres humanos viven persiguiendo sensaciones. Miren, por ejemplo, lo que sucede con los turistas. Si se detuvieran, el dolor ascendería a la superficie. Además, el hombre vive temiendo la muerte, porque en el fondo sabe que todo aquello con lo que se identificó llegará a su fin. Al otro lado, no se podrá llevar sus creencias, familia ni propiedades, porque la muerte corta con un cuchillo muy, pero muy afilado. Por eso es fundamental que estas conferencias les ayuden a descubrir una forma completamente diferente de vivir. Cuando comprendan su existencia cotidiana desde un estado de no saber, descubrirán que todo es claro. Al trascender completamente lo conocido, con sus creencias, apegos, deseos e identificaciones, hay un vivir y un morir en cada instante. Krishnamurti sabiamente decía que el Vedanta es la verdadera respuesta frente a la existencia. Cuando se atreva a negar el conocimiento inútil, tendrá verdadera vida. Esto implica florecer en belleza, bondad y, por supuesto, en vivenciar la verdad inmensurable. Los antiguos textos sánscritos igualaban estos tres factores. Los llamaban Satyam, Sivam y Sundaram. Pregunta. Cuando Krishnamurti dice que la percepción es acción, ¿a qué se refiere? Cuando existe una atención completa, donde el cerebro, el corazón y todos los sentidos están involucrados, ese mismo estado de intensidad es el que responde adecuadamente a los retos de la vida. Porque cuando la fragmentación psicológica llegó a su fin, florece la profunda integridad y una sensibilidad extraordinaria. La mente condicionada y egocéntrica nunca podrá vivenciar la belleza, florecer en bondad ni descubrir la verdad. En cambio, el fin del yo, su completa abnegación, implica el surgimiento de aquello que jamás podrá ser puesto en palabras, pero que a veces puede expresarse a través de ellas. Pregunta: ¿por qué me cuesta tanto relacionarme con la gente? Porque edificó un muro alrededor suyo para hallarse a salvo, una estructura psicológica de resistencia y autoprotección para no ser lastimado. Como posiblemente fue herido física o psicológicamente, vive defendiendo la imagen que tiene de sí mismo para que no lo lastimen más. Cuando se dé cuenta que se pasa su existencia defendiendo algo inexistente, el muro caerá de manera natural. Entonces habrá flexibilidad, armonía y profunda estabilidad. Solo así puede existir la verdadera relación. Un cerebro de ese tipo no puede ser dañado porque fue purificado. Cuando se vacía de las cosas que lo mantenían ocupado, actúa todo el cerebro. Y la última pregunta reza así. ¿No es natural buscar la seguridad? Sí, por supuesto, pero no a través de ideas, creencias e ilusiones de todo tipo. Buscar la seguridad en algo es atraer la inseguridad. Es lo que sucede con el vil nacionalismo, el apego a la familia, el activismo estéril y otras cosas semejantes. La negación total de lo que es falso es lo más seguro que existe, porque implica el florecimiento de la suprema inteligencia. La atención no está disociada del cerebro, porque involucra a todo el cuerpo. Cuando las células cerebrales están muy quietas, pero inmensamente vivas, no responden con el peso del pasado, sino desde el silencio inmensurable. Al existir un estado semejante, ya no se busca la seguridad, porque se la tiene de manera natural. Existe entonces un sentido de protección atemporal, no sólo hacia uno, sino también hacia aquellos que nos rodean, siempre y cuando no caigan en la oscuridad o se pierdan en las sombras. Es extraño cómo sucede. Cuando seguimos la buena senda, el Dharma, existe una profunda armonía que forma parte del orden universal. Es una cualidad que brinda una seguridad inmensa, pero vivenciarla implica una seriedad extraordinaria. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. En la próxima seguiremos meditando con los grandes maestros a través de las preguntas que me acerquen en los comentarios del capítulo o al correo grandesmaestros@mail.com. Para escuchar otras de mis conferencias, los invito a ver mi perfil online. Muchas gracias por escucharme y recuerden que mi amor está siempre con ustedes.